Miércoles 20 de diciembre pasado, como lo veníamos llevando adelante aquí en La Mar en Coche, la policía jujeña reprimió un corte de ruta que estaban realizando los trabajadores del Ingenio La Esperanza en protesta por 400 despidos. La justicia en esa oportunidad detuvo 25 personas, entre quienes estaban los directivos del Sindicato de Obreros y Empleados Azucareros. En la víspera de la Navidad fueron liberadas 21 personas, de ellos, mientras 4 permanecían detenidos, entre quienes también estaban Oscar Delgado, periodista de la Red Nacional de Medios Alternativos e integrante de Capoma. El viernes 29 recién fueron liberados junto a otras 3 personas que seguían detenidas. Para saber qué es lo que sucedió y en qué estado está todo esto en el día de hoy, ya estamos en contacto con Oscar Delgado, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, detenido durante 9 días luego de ser detenido en el marco de una represión llevada adelante por las fuerzas de seguridad de la provincia a los trabajadores del Ingenio La Esperanza. Buenos días, Oscar. Aquí Maru y Norman en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días y saludos para toda la audiencia. Oscar, ¿nos podrías hacer un raconto de lo que fueron estos días, estos 9 días de detención en el marco también de esta represión que tuvo lugar en marco de las protestas llevadas adelante por los trabajadores del Ingenio La Esperanza? Sí, digamos, un poco el centro, lo que vimos es como que realmente volvimos hacia épocas oscuras, nos hizo rememorar mucho lo que pasaba en la época de la dictadura, e incluso con las mismas insultos y amenazas que proferían los policías a muchos de los detenidos en la cacería que se libró después de la represión, cuando ya salíamos del puente y donde nos cortaron el camino y se nos vino toda la no solo la infantería policial, sino la caballería, tropas especiales de asalto de los grupos GEOP, y en concreto tenían, no sé, más de 500 efectivos policiales que se esparcieron en abanico, no solo en la zona cercana al pueblo, fue la corte de la ruta, sino que hasta dentro del mismo pueblo se entró a cazar gente que cualquiera que vean con la ropa del Ingenio, la ropa de trabajo y las iniciales de ILE, era cargado como un animal y muchos de ellos golpeados, ¿no? O sea, no fue un abuso de un solo policía, un policía loquito suelto, sino fue sistemático, que muchos de los que fuimos detenidos cuando ya estábamos inmovilizados, esposados a la espalda, fuimos golpeados y incluso, como te decía, amenazados, ¿no? A varios de ellos le decían, a esto hay que cagarlos a tiro a todos. A mí en la comisaría me dijeron que era un revolucionario, un subversivo. O sea, conceptos que nos retrotraen esa época oscura y que realmente no queremos vivir más, ¿no? Oscar, ¿cuáles fueron las razones por las cuales te mantuvieron durante toda esta cantidad de días? ¿Qué cargos se te están señalando como para que se mantenga justamente tu prisión durante este tiempo? Bueno, nosotros nos mantenemos justamente con mentiras todo el tiempo. Primero la policía nos dijo que nos detenían por averiguación de antecedentes. Después pasamos a la calidad de demorado y una noche ya en la penitenciaría, porque a las 22 horas ya se cerraba todo y nos metían a las celdas, nos despertaron de improviso pasadas las 12 de la noche, se hizo una requisa como se hace con los presos comunes, que nos desnudaron, nos sacaron todas las cosas, y con una delegación de la Policía Provincial de Jujuy, donde trajeron unas notas para que firmemos y ahí nos anoticiaban que pasábamos de la calidad de morados a detenidos, ¿no? En ese sentido sí voy a hacer claro que el maltrato siempre vino desde el cuerpo de la Policía Provincial con el personal penitenciario. El trato fue siempre de respeto, no tenemos ninguna queja en ese sentido. Solamente esa noche, donde por esa noche apareció una persona nueva al personal penitenciario que, respondiendo las órdenes de la policía, fue esa requisa que realmente nos puso muy tensos a todos, ¿no? Y entonces el cargo donde ya nos anoticiaron que pasamos a calidad de detenidos es la de daños agravados, resistencia a la autoridad, daños graves y daños leves, y por lo tanto un proceso que continúa, ¿no? Ahora fuimos liberados, pero se inicia el juicio, ahora está parado por la feria judicial, pero seguimos imputados los 25, con este cargo, ¿no? Es una cosa totalmente traída de los pelos, donde todo el tiempo nos quisieron acusar que nosotros habíamos preparado una emboscada cuando fue totalmente al contrario, y no se toma en cuenta que la mayoría de los detenidos Eran gente de más de 55, 60 años de edad. O sea, gente que ha tenido durante más de 30, 40 años, ha trabajado en ese ingenio, lo ha levantado, lo ha sostenido con un esfuerzo y un sacrificio muy grande. Y hoy, los funcionarios de la Alianza Unión Cívica Radical Cambiemos, todo el tiempo nos están calificando de delincuentes, de violentos, cuando el gobierno jujeño fue el que se cerró al diálogo, no quería propiciar ningún tipo de diálogo, solo que los trabajadores acepten la imposición de los más de 340 despidos, la venta del ingenio de la Esperanza por mucho de menos de la mitad de su valor, y un futuro incierto para la gente que no sabe si se puede jubilar, con la posibilidad de cobrar menos de la mitad de un salario, y gente que tiene familia numerosa a cargo. Entonces es una violencia institucional, un cierre del diálogo, y por toda respuesta la represión y el discurso de categorizarnos de delincuentes, ¿no? Oscar, ¿te parece que Jujuy es como una muestra de la manera de accionar que puede llegar a llevar adelante el gobierno? Digamos, Jujuy como mensaje en su modo de proceder, pero también extendido a lo que puede ser la represión a la protesta social en otros aspectos. Digo, venimos de lo que fue la represión aquí en la ciudad de Buenos Aires por la reforma previsional. Pareciera que Jujuy fuera como un botón de muestra de lo que el gobierno podría llegar a estar dispuesto. Lamentablemente sí, está en línea con toda una estrategia nacional de un disciplinamiento, ¿no?, hacia los trabajadores, sobre todo los trabajadores que se empiezan a organizar para reclamar por sus derechos, e imponer una legalidad que es ilegítima, es violatoria de la Constitución Nacional, de los pactos internacionales donde se respetan las garantías individuales y los derechos sociales conseguidos durante décadas de esfuerzo, de luchas contra las dictaduras, tanta muerte, tanto sufrimiento, y ahora nos quieren retrotraer a principios del 1900 o más atrás, y donde justamente la política del gobierno de Jujuy es ese disciplinamiento a través de medidas judiciales o a través de la represión y la fuerza, como también fue entre junio y agosto con el ingenio Ledesma, donde se trató de intervenir por la fuerza el sindicato, se intervinieron en las elecciones, los 24 días de paro, donde no había ninguna posibilidad de diálogo, se negaron al diálogo en paritarias, persecución a los trabajadores, hicieron esos 24 días de paro, y la represión del 28 de septiembre, resistida por una pueblada de la gente que, bueno, logró hacer retroceder a la policía, pero es terrible lo que está pasando. Nosotros siempre decimos que están instalando una democradura, porque en el discurso todo muy bonito, con todos los medios masivos, que vamos por la alegría, por el entusiasmo, por los derechos de la gente, pero las acciones, cada vez más estamos a milímetros de una dictadura declarada, y no nos olvidemos que este año ya tuvimos dos asesinados, como Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, en operativos de la Fuerza de Seguridad del Estado. Todo el tiempo estuvimos pensando en esos dos casos cuando fue esta represión el día 20 de diciembre. También te cuento que a nosotros nos trasladaron de madrugada, esa misma madrugada que nos detuvieron, que nos habían dicho que nos iban a soltar enseguida, y pasadas las 2:30 de la noche, nos cargaron en un camión furgón con estos grupos de tropas de asalto, vestidos de combate, nos presentaron las manos hacia atrás de la espalda y nos amontonaron en el piso con gente malherida, gente mayor, como te digo, con problemas de presión, amontonaron en el suelo en una posición muy incómoda y sin informar a los familiares, donde estuvimos por un espacio de más de 2 horas transitando por el medio del campo, del monte, de la oscuridad, no nos decían nada, dónde nos llevaban, y menos a nuestros familiares, a compañeros y familiares les avisaron gente que vio que nos cargaban a eso a las 2:30 de la mañana y nos entraron a buscar con desesperación. O sea, eso es método de una democracia, eso nos recuerda a la peor época de Videla, y es muy grave que esto esté pasando en nuestro país, la represión que hubo en distintas provincias, en Buenos Aires, lo que pasó ahora en Formosa, lo que pasó en Santa Cruz, hasta a veces los colores políticos no se diferencian y están tratando de ir por una misma línea, y no puede ser posible que esto se aplaste a la mayoría de la gente solo por defender su derecho y tratar de vivir una vida más digna. Oscar, en tu caso también se desconocía, digamos, el reconocimiento de trabajador de prensa. Realmente, cuando ya estábamos retrocediendo y nos empiezan a encerrar con la caballería y los agentes de a pie, viene corriendo un policía, yo estaba con mi bolsito de trabajo. Oscar, te interrumpo un segundito para pedirte que, por favor, tratemos de mantener la comunicación si encontrás alguna posición donde quedarte quieto para poder, para no perder la señal. Porque ahí va, perfecto. ¿Se escucha bien? Sí, por favor, si nos podés retomar desde el momento en el que nos comentabas acerca de tu el desconocimiento sobre tu rol como trabajador de prensa. Claro, cuando ya estábamos saliendo del puente por uno de los caminos laterales que se abren en abanico, nos encierran con la caballería, una caballería que tiene látigo y con los látigos va golpeando a la gente, y los agentes de AP y los móviles policiales, cuando me agarra un policía, yo le saco las manos y le entro a gritar, soy de prensa y derechos humanos, todo el tiempo soy de prensa y derechos humanos, seguía forcejeando que me logra agarrar un brazo y ya me rodean con los caballos, otros policías me tiran al suelo, y ahí ya me ponen las esposas, y ya cuando estoy esposado, me levantan de los pelos, me dan la cabeza contra el suelo, se me parten la ceja izquierda que empieza a sangrar, me meten una patada en el estómago y también me presionan toda la espalda con la esposa, rompiéndome la remera y después quedaron los hematomas, ¿no? Y cuando me cargan en el vehículo policial, bueno, uno que se me sienta encima, todo el tiempo yo les iba diciendo, soy de prensa y derechos humanos, prensa y derechos humanos, y bueno, no hubo ninguna respuesta y así hasta llegar a la comisaría donde no nos anotaban en ningún acta de detenidos, solo iban anotando a mano, es una ironía, en los votos del frente de izquierda, en la parte en blanco, iban anotando todo. Y ahí es donde yo les digo que no pase como a Santiago Maldonado y les empecé a decir a los detenidos cuál era mi nombre, bueno, mi función como periodista de medios alternativos e integrante de derechos humanos, y que esto ya se estaba difundiendo en Argentina y en el mundo, y uno de estos personajes de las tropas de asalto, donde no tenía ningún nombre identificatorio en su uniforme, con su casco y la cara tapada por un pasamontañas, me lleva aparte gritando muy enojado que usted se calla la boca, es un revolucionario en su barcivo, que se va afuera todo, que usted no es un trabajador. Yo le decía, yo también soy un trabajador, y bueno, los muchachos ahí, los trabajadores, la verdad que ahí le dijeron, pero él está detenido con todos nosotros, porque se los llevan aparte, estamos todos juntos, y bueno, ahí bajaron un cambio, y ahí recién, ahí empezaron a cambiar un poco el trato, o sea, como de persona a persona, y donde también vino el comisario, y pedimos hablar con el comisario, y bueno, decimos que nos acogíamos a la Constitución Nacional, al Estado de Derecho, y ya se estaban encargando de difundir lo que estaba pasando en todo el mundo, ¿no? Así que realmente el apoyo, la difusión de todos los medios alternativos, la gente, organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, ciudadanos de acá de Jujuy, de Salta y todo el país, nos ha llegado de gente de Europa, Estados Unidos, el apoyo, fue clave, fundamental para visibilizar esta situación tan terrible, y lograr con el tiempo que bueno, nos soltaran, a pesar de todas las graves irregularidades y atropellos que cometió la justicia y la policía jujeña, ¿no? Oscar, vos recién hablaste del ingenio Ledesma. ¿Crees que hubo alguna hay alguna relación en que te tuvieran más días detenidos a vos, justamente entendiendo tu trabajo en Capoma, donde el esposo de Olga Martínez de Aredes todavía se encuentra desaparecido a 40 años de la noche del apagón? Sí, una pequeña corrección, es Olga Márquez, de Aredes, ¿no? Nada más que eso. Pero sí, como vos decís, uno termina pensando eso, porque previo a eso haría cosas de menos de 2 semanas, a los otros dos compañeros, Julio Gutiérrez y Martina Montoya, fueron notificados por la policía de presentarse en la brigada de investigaciones, donde, como se dice en el habla común, les pintaron los dedos, y los imputaron por el corte de caminos del 28 de septiembre, cuando se estaba acompañando la protesta de los trabajadores del ingenio Ledesma, y acompañando y difundiendo, porque esa es nuestra función, ¿no? Ver que no se atropellen los derechos humanos que tanto nos ha costado conseguir, y difundir, que la gente conozca, visibilizar, a través de nuestra función de comunicadores populares. Así que realmente uno tiene que empezar a pensar eso, que hay una persecución política que les molesta a la gente que justamente hace conocer la voz de los que no salen en los medios masivos, y que les molesta los grandes negocios de estos pulpos empresariales, ¿no? Justamente Gerardo Morales es un gran no te diría solo admirador, sino que un gran difusor, como que la empresa Ledesma es un ejemplo acá en el país y en el mundo, que ellos tienen que marcar el paso, todo el tiempo la está defendiendo y la muestra como modelo la empresa de Ledesma, y bueno, esas conexiones político-empresariales son las que hacen funcionar justamente con una justicia cada vez más ilegítima en contra de los derechos populares y de la gente que realmente fabrica la riqueza, ¿no?, de estos grandes monstruos que muchos de ellos ni siquiera viven aquí. Oscar, antes de despedirte, quisiéramos preguntarte cuál es la situación de los trabajadores del Ingenio La Esperanza después de estas jornadas de lucha. Bueno, la situación, por supuesto, que sigue siendo incierta. Están en charlas, en conversaciones ahora con el gobierno, pero con poco, por lo que nos hemos enterado, con poco interés del gobierno de ceder desde su posición. Y bueno, estamos a la expectativa de ver cómo se sigue organizando la gente del sindicato y que se les respete justamente las décadas, los años de trabajo y que han logrado sostener, ¿no?, este ingenio contra viento y marea, incluso superando cuotas de producción con maquinaria. Muchos de nosotros somos testigos de... Tienen maquinaria, algunos camiones, hemos visto de los años 40, desarman las maquinarias porque no les envía repuesto, y esas maquinarias pasan a reparar a las otras que ya no funcionan. O sea, es un gran sacrificio. Las jornadas mínimas de trabajo son de 12 horas, y todo eso no es lo que no se ve, ¿no?, en los medios masivos. No se dice, no, es un ingenio que está en quiebra, que da déficit, pero no ven todo el esfuerzo de los trabajadores que hace más de 20 años que lo declararon quiebra y lo vienen sosteniendo. Ese ingenio se han robado, pero millones en fortuna, todos los que cada gobierno ha puesto en funciones administrativas desde hace 20 años con los distintos colores políticos, y este gobierno actual también, ¿no?, que antes de la campaña electoral les prometió el oro del Moro, que le iba a solucionar todo, y ahora ya directamente lo quiere vender inmediatamente a un grupo colombiano, el grupo Omega, donde se está la función principal que quieren es las 70.000 hectáreas de tierra para producir biocombustible, ¿no?, el bioetanol de caña. Y eso es algo que cada vez está más automatizado, mecanizado y no brinda mano de obra, ¿no? Así que realmente sigue siendo incierto el panorama, y bueno, veremos en estos días qué posición más concreta determinan los trabajadores del Ingenio de la Esperanza, ¿no? Oscar, te agradecemos muchísimo por este diálogo y seguiremos en contacto para poder seguir de cerca y difundiendo qué es lo que sucede con los trabajadores del Ingenio de la Esperanza y también con las causas que quedaron abiertas luego de haberlos mantenido detenidos en el marco de esta represión en Jujuy. Bueno, muchas gracias a ustedes, y bueno, y vuelvo a repetir a todos y todas las que acompañaron, porque es una lucha colectiva por los derechos y una vida digna para toda nuestra república. Muchas gracias. Estábamos hablando con Oscar Delgado, integrante de la Red Nacional de Medios Alternativos, detenido durante 9 días en el marco de una represión a los trabajadores del Ingenio La Esperanza en la provincia de Jujuy.